Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto Sin Líneas en el Mapa se realizará hoy a las 19 horas en el Salón de Honor de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, con las presentaciones de Eulogio Moros de Venezuela y de Luz María Carriquiri del Perú. Hoy a las 19 horas, en el auditorio de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, se presenta el libro El secuestrador de Ambato, del escritor Darwin Marcelo Velasco. La trama de la obra se encuentra ubicada en el género narrativo de novela corta, con el lenguaje sencillo, corto y concreto. Por los 70 años de existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este sábado 9 de agosto a partir de las 10 horas, en las áreas verdes de la institución, se celebra el Día de la Cultura, con las presentaciones de grupos de danza y música de varios géneros musicales. La entrada es libre. La muestra de cine ecuatoriano continúa este sábado a las 16 horas en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de la película Feriado, dirigida por Diego Araujo. El film desarrolla la historia de Pablo, un chico de 16 años, quien viaja a la hacienda de su familia, donde está refugiado su tío, un banquero involucrado en un escándalo de corrupción. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.